vieja soledad. Hoy me iré de ti buscando la luz de un amanecer. Cuando llegue el alba, viviré. El alba de los pueblos, un programa ideado y conducido por Jorge Luis Pampa Ubertalli y con la colaboración de Roberto Fornari por AM740 Radio Rebelde los martes de 18 a 19 horas. Cuando llegue el alba, viviré. Bueno, y hoy nos encontramos sin la participación del conductor del programa, el compañero Jorge Luis Pampa Ubertalli, que se encuentra ausente por motivos personales. Esperemos que el martes próximo pueda estar aquí con nosotros. Aquí estamos con Mabel, como siempre tan gentilmente en la operación. Mi nombre es Roberto Fornari y bueno, vamos a tratar de llevar el programa del día de hoy con una cantidad de temas que, como siempre, tratamos de referirnos, como el nombre lo indica, al ALBA, Alternativa Latinoamericana Bolivariana para Nuestra América, y sobre todo teniendo en cuenta que en el día de hoy uno de los presidentes del ALBA, el compañero Evo Morales Ayma, se encuentra de visita en nuestro país. El compañero Evo Morales ha sido distinguido por distintas universidades nacionales, entre ellas la Universidad Nacional de Lanús y la Universidad Nacional de La Plata, donde ha recibido en el primero de los casos el título Doctor Honoris Causa. Esta mañana, cuando estaba presente en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, el compañero Evo Morales afirmó que los medios de comunicación se lucran desinformando al pueblo, adormecen para que acepten las políticas de sometimiento, enfatizó durante su discurso en la Cátedra Libre por una Comunicación Social para la Emancipación de América Latina. Como decíamos, el compañero Evo Morales Ayma recibió el título de doctor honoris causa en las universidades de Lanús y San Martín y tuvo una intervención desde la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, donde apuntó que a veces los pueblos somos víctimas de los medios de comunicación. Dice, entiendo a quién se comunica, cómo se comunica, qué comunica, pero lo más importante es saber de dónde viene la información o la desinformación, recalcó. Al recordar que la mayoría de los medios de Bolivia eran de empresarios con políticas neoliberales. Por ello, enfatizó en que esos medios hacen empresa, negocio, hacen lucro desinformando al pueblo, adormecen para que los pueblos acepten las políticas de sometimiento mediante la desinformación. El discurso de Morales, como decíamos, se desarrolló en el marco de la Cátedra Libre por una Comunicación Social para la Emancipación de América Latina, que se lleva a cabo en esa Casa de Altos Estudios, tal lo reporta el portal de noticias Telesur. Además, y de acuerdo con su agenda, el jefe de Estado sostendrá un encuentro con los migrantes bolivianos para evaluar su situación en ese país. Posteriormente, el dignatario será distinguido como visitante ilustre por el Consejo Deliberante de La Plata. De igual forma, se tiene previsto que el presidente Morales visite a la señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien, como todos sabemos, desde la semana pasada se encuentra convaleciente producto de una intervención quirúrgica y en estos momentos se encuentra con reposo en la Quinta Residencial de Olivos. El presidente Evo Morales manifestó que hay que cambiar a los medios de comunicación y descolonizar la forma en que manejan algunos dueños a los medios. Cuando hablo de cambiar a los medios, siempre soy atacado por los dueños. Me dicen que no hay libertad de expresión, pero si dicen con libertad hay que matar a Evo. La libertad de expresión sobra, apuntó Morales, tras indicar que, por el contrario, no hay libertad de expresión cuando el periodista con la verdad enfrenta al dueño por querer quitarle su libertad de comunicar la verdad. Hasta para los que nos amenazan hay libertad de expresión, y es importante cambiar la mentalidad donde confunden la verdad con la opacidad, la transparencia con la mentira. La mentira viene de los dueños de los medios. Cuando sean profesionales, digan la verdad, recomendó el dignatario a los estudiantes de periodismo de la Universidad de La Plata. Los medios de comunicación son para dominación cuando están en manos de los privados. El pueblo ya no cree, y concluyó que es bueno formar a profesionales nuevos para que no mientan. Los medios son para educar e informar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar. Mano de cobre te ha de mostrar toda la sangre que has de dejar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. América está gritando y el siglo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas liberan su propia luz. La copla no quiere dueños, patrones no más mandar. La guitarra americana peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. Y siguiendo con la visita de nuestro querido Evo Morales Ayma, presidente de la República de Bolivia, hay que decir que Bolivia se encuentra en un proceso preelectoral. Recientemente el Tribunal Supremo autorizó a la postulación para un nuevo mandato al compañero Evo Morales, y las informaciones de las encuestas que en estos días se están llevando a cabo, según lo reporta Telesur, en un cable fechado el domingo 13 de octubre, dan que el 60% respaldaron la gestión del presidente Evo Morales, en tanto que el 36% la han rechazado. La encuestadora Tal Cual, que hace un seguimiento a la popularidad del mandatario, señala que el sondeo incluyó 800 entrevistas a hombres y mujeres de entre 18 y 64 años en las principales ciudades de la capital y la región central, que concentra el 40% de la población. Una nueva encuesta nacional arrojó como resultado que la aprobación del presidente de Bolivia, Evo Morales, subió al 60% en el mes de septiembre, siendo aún mayor el índice de popularidad que en el mes de agosto, cuando registró un 43% de intención de voto. Estos resultados se difunden a un año de los comicios generales previstos para el 5 de octubre del 2014, en la que el presidente Morales buscará la reelección para un tercer mandato y en la que además recibe el amplio apoyo del principal partido oficialista, Movimiento al Socialismo. enciende ahora tu luz, la lucha va a comenzar. Tantos siglos de oscuridad, es tiempo de libertad. Sangre de inocentes corrió, que gritan su redención. Pachamama te alumbrará, Tupac Katari anunció. Volveré, volveré, volveré, seremos millones. Volveré, volveré, volveré, seremos millones. Nos callarán, Amerindia se levantó por un mundo de igualdad. Sangre de inocentes corrió, que gritan su redención. Pachamama te alumbrará, Tupac Katari anunció. Volveré, volveré. Sangre de nuestros antepasados que lucharon por nuestra libertad, por aquellos que fueron traicionados, torturados, asesinados por nuestras mujeres y nuestros niños. Por Tupac Amaru, Juan Chalilín, Daquileva, Bartolina Sisa, El Che, Chico Méndez. Por ellos nace hoy el sol de justicia en el Abya Yala y nuestra América India. ¡Vive! Bueno, después de escuchar este hermoso tema boliviano que refiere en definitiva a la frase de Tupac Katari, volveré y seré millones, y recordando a todos los mártires de la lucha no solo de Bolivia, sino de la independencia de nuestro continente indoamericano. Y siguiendo con la visita del presidente Evo, la solidaridad con la que he recibido en estas tierras contrasta con la figura de Sánchez Gonzalo de Lozada, quien fuera presidente hasta el 17 de octubre del 2003 en la República Hermana de Bolivia. En estos días, precisamente, como decíamos, el 17 de octubre, se cumplen 10 años de lo que se conoció como la Guerra del Gas. Ese movimiento, que fue una insurrección y una sublevación popular, que recorrió buena parte de todo el altiplano, donde un rol fundamental lo jugaron los habitantes del Alto, en La Paz, y donde el movimiento obrero, campesino, indígena, los pueblos originarios, se fueron levantando, como decíamos, a lo largo y ancho de todo el país, en rechazo de una medida que pretendía tomar el gobierno neoliberal de Sánchez de Lozada, que era la explotación del gas y la derivación a puertos de Chile para venderla a Estados Unidos. Este fue, por así decirlo, la chispa que encendió la mecha Recordemos que Bolivia había tenido una revolución en el año 1952, producto de esa revolución. Se habían nacionalizado la mayoría de las empresas extranjeras, las grandes empresas, y entre ellos las minas, uno de los baluartes fundamentales de la economía boliviana. Con el gobierno de Sánchez de Lozada se consumó un proceso de privatizaciones que tenía que ver con la ola neoliberal que asolaba todo nuestro continente. En el marco de esa situación, como decíamos, y ante esta medida, los pueblos originarios, los campesinos, los cocaleros, donde se encontraba el compañero Evo Morales, como dirigente político, pero al mismo tiempo como dirigente de los cacoleros, toda esa pueblada que aproximadamente se inicia a mediados de septiembre y culmina con la renuncia de Sánchez de Lozada y todo su gobierno, dejando la presidencia en manos del vicepresidente de aquel entonces, duró prácticamente un mes, arrojó un saldo de aproximadamente 80 muertos, cientos de heridos y mutilados. Y desde entonces, Gonzalo Sánchez de Lozada, junto a sus ministros como Carlos Sánchez Berzain, Jorge Berindoague y Guido Áñez, se encuentran en Estados Unidos y este permanentemente niega la extradición que viene pidiendo la Fiscalía Boliviana desde el año 2004 sin ningún tipo de respuesta favorable. Decíamos, esto contrasta la actitud solidaria, fraterna y el recibimiento popular que recibe Evo Morales con presidentes de la calaña de Sánchez Lozada, que inclusive uno de los motivos por los cuales no era querido en su país, porque había sido criado y prácticamente no hablaba el idioma castellano, mucho menos el quechua y el aymara, que es mucho de lo que se habla en Bolivia, ¿no? Porque hablaba básicamente el inglés. Goñi, le decían a Sánchez de Lozada. Así que, en todo caso, después de escuchar este tema, vamos a seguir hablando un poco de lo que fue la guerra del gas en Bolivia. De los llanos orientales a las cumbres andinas, del Madre de Dios al Pilcumayo, todos juntos somos Bolivia y seremos muchos más. Tahuantinsuyo, todos hermanos, el Collasuyo se levantó. Quechuas, aymaras y guaraníes, un solo canto haremos vibrar. Es por la lucha nuestra vivencia, Bolivia entera se nacerá. Despertamos nuevas conciencias y llevaremos el pueblo al poder. Más, más, al nuevo alba seremos más. Más, más, más, ya somos más, el Tataín te alumbra más. Más, más, al nuevo alba seremos más. Más, más, más, ya somos más, a someternos nunca más. Hermanas y hermanos, por nuestro territorio, recursos naturales, por nuestros niños, mujeres y ancianos, por nuestra identidad y cultura y tradiciones, defenderemos con nuestra vida si es necesario. Tahuantinsuyo, pueblos hermanos, el Collasuyo se levantó. Quechuas, aymaras y guaraníes, un solo canto haremos vibrar. Es por la lucha nuestra vivencia, Bolivia entera se nacerá. Despertando nuevas conciencias y llevaremos el pueblo al poder. Más, más, al nuevo alba seremos más. Más, más, más, ya somos más, el Tata Inca alumbra más. Más, más, al nuevo alba seremos más. Más, más, más, ya somos más, a someternos nunca más. Más, más, más, ya somos más, el Tata Inca alumbra más. Más, más, al nuevo alba seremos más. Más, más, más, ya somos más, a someternos nunca más. Bueno, y decíamos que en estos días se están cumpliendo 10 años de lo que fue esta guerra del gas, que tuvo su origen en el intento del gobierno de Sánchez de Lozada de vender el gas a Estados Unidos pasando por los puertos de Chile. Los primeros días de septiembre, la Iglesia hacía tiempo de Bolivia que venía planteando una especie de acuerdo nacional, y ya por aquel entonces el compañero Evo Morales se negó a participar de ese encuentro, planteando por un lado el rechazo a esta medida que tenía que ver con el gas y exigiendo el aumento del impuesto a las regalías petroleras, que por aquel entonces las multinacionales solamente pagaban el 18% y exigiendo que paguen el 50%. A partir de allí, el compañero Evo Morales, como parte de todo el movimiento popular, llama a una marcha en la ciudad de Cochabamba para el 19 de septiembre. Paralelamente, la Central Obrera Regional del Alto también toma esta reivindicación del gas, ligándola con una cantidad de cuestiones específicas que tenían que ver con los trabajadores y los sectores populares del Alto. Así que comienzan a darse movilizaciones, por otro lado los campesinos. En aquel entonces Felipe Quispe se encontraba liderando buena parte del movimiento campesino, también son parte de la partida. El 15 de septiembre se puede decir que comenzó todo este proceso de bloqueo de caminos, de movilizaciones, de cortes de ruta, de concentraciones en las principales plazas del país, y en aquel entonces el compañero Evo Morales denunciaba que se estaba preparando un golpe de Estado, en definitiva, para ensangrentar al país y dejar pasar este plan neoliberal, y que el pueblo boliviano no lo iba a dejar pasar y que no iba a parar la lucha hasta ver derrotado este plan, y en tal caso, si era necesario, exigir la renuncia del presidente, como después sucedió. Decíamos que fueron parte de todos los movimientos populares, la Central Obrera Boliviana, la Central Única Sindical de Trabajadores del Campo de Bolivia, los vecinos del Alto, que fueron tal vez quienes jugaron el papel más combativo, combatiendo con la policía y el ejército en esos días. Es impresionante ver, seguramente muchos oyentes habrán visto los videos que rescatan aquellos momentos donde como las fuerzas de la represión, el ejército y la policía disparaban a mansalva. Inclusive en muchos casos la indignación crecía cuando los que eran asesinados eran niños, y esto hacía obviamente generar un mayor grado de bronca, combatividad, organización, movilización y lucha, hasta que, como decíamos, debido a que la presión popular no dejaba espacio para otra cosa, el presidente por aquel entonces, Gonzalo Sánchez de Lozada, junto con todo su gabinete, se vio forzado a renunciar. A partir de allí huyó en helicóptero. Nos hace acordar algo, ¿no? Mabel, me parece que esa historia ya la conozco. Huyó en helicóptero y finalmente, como decíamos, se encuentra refugiado en Estados Unidos, quien, a pesar de que los organismos competentes, la Fiscalía de Estado Boliviana, viene reclamando su extradición desde octubre del 2004,

Buenas tardes, estamos hablando con Norma Moreno, la embajadora de la República de Nicaragua en Argentina. Correcto, compañero, con ella misma. ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, es un gusto para nosotros, Norma, poder estar hablando contigo desde el programa El Alba de los Pueblos, que conduce el compañero Jorge Pampa Huertali, pero que, bueno, hoy no se encuentra presente entre nosotros. Para mí también es un gusto, compañero, que me hayan invitado a estar al aire en su programa. Bueno, bueno, la verdad que para... Mira, vos sabés que el Pampa, bueno, no voy a hablar yo de todas las cualidades que tiene el Pampa, vos lo conocés y todo lo que él ha hecho, bueno, en función de su cariño y su participación con nuestra querida Nicaragua. Pero uno de los motivos, que algo yo te anticipaba esta tarde, no anunciamos porque teníamos miedo a algún problema técnico que íbamos a hablar contigo al aire, es que nosotros este programa lo dedicamos al Alba y, por supuesto, la presencia de Cuba, de Venezuela, incluso de Bolivia, con la presencia hoy del compañero Evo Morales en Argentina, en general son los que concitan la atención. Pero bueno, Nicaragua es parte del Alba. Claro. Y entonces, bueno, queríamos charlar contigo, que vos nos comentes, bueno, cómo está Nicaragua, qué ha significado la incorporación de Nicaragua al Alba, en fin, que te explayes acerca de la realidad de nuestra querida Nicaragua. Bueno, gracias por permitirme compartir con los avances de nuestro proceso revolucionario, una vez que ganamos a través de un proceso electoral en el 2007 y la incorporación al Alba, en el Alba realmente es lo que nos ha permitido a pasos agigantados mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, llevar el buen vivir, la política del buen vivir, de los derechos restituidos, derechos humanos fundamentales en favor de nuestro pueblo y sobre todo de las clases menos favorecidas económicamente, ¿verdad? Porque realmente los 16 años de neoliberalismo nos llevó a una involución, a un retroceso enorme de todos los logros de la revolución. Los logros de la revolución, de la primera etapa de la revolución del 79 al 90, que perdimos el proceso eleccionario. Realmente fue un proceso de involución tremenda y volvimos nuevamente a empezar prácticamente de cero en materia de restitución de derechos humanos, de derechos sociales básicos, educación, salud, recreación, deporte, vivienda digna, seguridad alimentaria, el tema mismo de la organización ciudadana, del ejercicio de ciudadanía, del pueblo presidente, como dice nuestro comandante Daniel Ortega, nuestro presidente, y bueno, también una de las políticas más acertadas fue precisamente incorporarnos en el ALBA, que nos ha permitido, con el apoyo solidario de Cuba y Venezuela, poder estar en los barrios, en los municipios, en las zonas rurales del Pacífico y de nuestra costa Caribe, llevando mejorías, dignificando la vida de nuestra gente con programas emblemáticos de nuestro proceso revolucionario, como es el programa Usura Cero, que es un programa de crédito a interés bajísimo a las compañeras mujeres. Se conforman en grupos solidarios de 7 compañeras, donde se le otorga un crédito, un préstamo, donde ellas pueden poner sus pequeños negocios, y realmente tenemos del 2007 a la fecha experiencias maravillosas y experiencias novedosas, como por ejemplo que hay compañeras que comenzaron con una comidería pequeña y ahora tienen hasta 15, 20 compañeras empleadas, ¿verdad?, garantizándoles el derecho al trabajo. Y esto ha permitido también salir la reducción de la pobreza, salir de la pobreza, y que muchas de estas compañeras que estaban viéndose obligadas por el sistema perverso capitalista, ¿verdad?, y de exclusión en todo lo que son los derechos fundamentales, tenían que someter a sus hijas y a sus hijos en el trabajo infantil, y esto también ha reducido el tema de la explotación laboral infantil o el trabajo infantil. También tenemos el programa, tres programas emblemáticos en materia de vivienda. Realmente en Nicaragua, igual que en todos nuestros países donde el imperio ha hecho de las suyas, ¿verdad? Teníamos únicamente urbanizadoras, que es proyectos habitacionales carísimos. Sí, para negocios inmobiliarios. Para IVA, correcto, inmobiliarias, ¿verdad? Privadas. Uh-huh. Y realmente muchos de nuestros barrios pobres, que acá son conocidas como las vías, ¿verdad? Uh-huh. Mucha gente viviendo en casitas de ripio, de lata, de cartón, y se le ha llevado el programa Vivienda Solidaria, que esas son gratuitas para la gente de escasos recursos económicos, que viven en estas condiciones de indignidad y que realmente pues se construyen con el apoyo del pueblo organizado, del Comité de Liderazgo Sandinista, de compañeros y compañeras militantes en el del territorio, de los consejos del poder ciudadano, que es otra expresión organizada donde convergen no solamente la militancia del Frente Sandinista, sino de la ciudadanía, que son de otros partidos políticos, pero que observan que la organización es la que les da posibilidad de mejorar su calidad de vida. Entonces construyen las casitas, que son casas que han venido pues realmente a dignificar y a asegurar una vivienda digna para nuestro pueblo. También tenemos las Casas para el Pueblo, que es otro proyecto con ayuda de la República Bolivariana de Venezuela, que son casas que tienen un costo, pero que realmente tienen una mensualidad de $50 o el equivalente en Córdoba, ¿verdad? Durante 20 años, y son precios súper, súper accesibles para el personal docente, para nuestros maestros y maestras, para médicos y médicas, personal de enfermería, para técnicos y técnicas. Es decir, todo aquel que tenga un trabajo estable, por así decirlo. Claro, claro, para la gente que tiene un trabajo estable, pero que ha vivido durante estos años de gobiernos neoliberales teniendo que rentar alquileres de $300-$400, claro, y claro, que no son su propia vivienda. También tenemos otro programa en materia de viviendas que se llama Plan Tech, que se entrega gratuitamente también en nuestros barrios y municipios a aquellas personas que su techo de zinc, que su zinc tiene hoyos, agujeros, y que en invierno, en la lluvia, tienen que poner baldes porque se moja pues la vivienda en el interior. Entonces a esta familia se hace con el apoyo de la organización política y organización social del barrio, del territorio, inspecciones en estas casas, y cuando la militancia observa que efectivamente requiere el plan techo porque tiene varias láminas de zinc dañadas, deterioradas, con agujeros, se le entregan 10 láminas de zinc con clavo, o sea, o tornillo, para que pueda ser cambiado las láminas que están en malas condiciones. Y este también es un programa gratuito. Igual, ¿verdad? Tenemos otros programas, como el programa Bono Patio, que se le entrega a las familias de zonas rurales o de Managua, pero que viven en lugares que tienen un terrenito, ¿verdad?, para poder sembrar. Se les entrega 10 árboles frutales para que lo siembre, se le entrega gallinas, cerdo, y se les da la capacitación técnica para que puedan sacar producción y venderla también, o para el autoconsumo. Para el autoconsumo. De las familias, claro, y eso tiene que ver con también mejorar la alimentación y la nutrición infantil, y precisamente por eso es que recientemente Nicaragua ha sido declarada por el Programa Mundial de Alimentos como un país que cumplió con el objetivo del milenio relacionado a lograr la desnutrición infantil. y estamos, gracias a estos programas, en las escuelas, por ejemplo, tenemos un programa maravilloso para los niños y las niñas de educación primaria que reciben su alimentación, que va más allá de un vaso de leche, sino que tiene que ver con una dieta básica, que es la dieta de nuestro pueblo, donde se le entregan a las escuelas quintales de arroz, bidones de aceite, quintales de frijoles o porotos, acá, ¿verdad? Donde se le y cereales, donde se le entrega al niño y a la niña de educación primaria su vaso de cereal, su gallo pinto o su arrocito con frijoles. La organización de los padres y madres de familia a veces complementan esa dieta nutricional con espagueti o pollo o verdurita o guisos, otro complemento nutricional. Pero realmente también todos estos programas tienen que ver precisamente con programas que están dentro del ALBA. Recientemente inauguramos lo que acá se denomina el programa de asistida, que le dan a la madre un apoyo económico. El equivalente a la asignación universal por hijo. El equivalente a la asignación universal por hijo, recientemente lo acabamos de inaugurar. Y es que precisamente estando en el ALBA y estando en la CELAC, nuestros países con gobiernos de izquierda, con gobiernos revolucionarios, intercambian las experiencias, intercambian los programas y se está unificando en toda nuestra América Latina, en los países de la gran patria grande, estamos uniformando, prácticamente homogenizando programas emblemáticos que han venido a dignificar la vida de nuestros pueblos. Obviamente pasa lo mismo que pasa acá en Argentina y en otros países, que son programas fuertemente criticados con los mismos discursos que el imperio y la derecha están utilizando, como por ejemplo que son programas asistenciales, pero realmente que son programas para que la gente no trabaja. Todo el mismo discurso que ya nosotros conocemos y que diariamente lo observamos por la guerra mediática que tienen también, ¿verdad?, en todos nuestros países, los mismos planteamientos, y realmente pues con el afán de minimizar nuestro avance, de deslegitimar lo que nuestro gobierno están desarrollando en favor del pueblo. Realmente no se puede de la noche a la mañana, como ellos quisieran o como ellos realmente es lo que critican, que no se observan los grandes cambios, pero realmente cuando encontramos gobiernos o países donde los derechos humanos no fueron la prioridad, y menos la escuela pública, la salud pública, todo lo que no genera, ¿verdad?, capitalismo, el gran capital para unos cuantos, sino que lleva goce y disfrute pleno de derechos humanos fundamentales para nuestros pueblos de forma gratuita, obviamente no es de la noche a la mañana que vamos a observar cambios profundos. Sin embargo, se está avanzando de manera rápida, porque nuestros pueblos requieren precisamente de gobiernos que se preocupen por garantizar el buen vivir y la restitución de derechos humanos y la dignidad humana, sobre todo, ¿verdad?, de nuestra familia, que son nuestro principal paradigma, nuestra razón de ser, es la justicia social, que son los sueños de nuestros libertadores, de Bolívar, de San Martín, de Sandino, el general de hombres y mujeres libres de nuestra patria Nicaragua, y de otros compañeros y compañeras que dieron sus vidas, nuestros héroes y mártires de nuestra revolución, los compañeros y compañeras desaparecidas y desaparecidos de la Argentina y de los otros pueblos del ALBA, que dieron su vida precisamente por ver un país más igualitario, más equitativo, más justo, más solidario, donde no existan tanta brecha de desigualdad social, y eso pues es lo que nos está permitiendo salir adelante y avanzar a pesar de toda la guerra mediática y de todas las estrategias que el imperio está utilizando porque realmente observan que estamos avanzando, pues, y que estamos en unidos y unidas trabajando hacia esa patria grande. Igual no dejan, pues, de continuar meter palos en la rueda, como decimos por acá, ONG, inclusive, que se encargan de desprestigiar y de atacar todos los avances del proceso revolucionario. Sí, hablando de ONG, allá ustedes tienen, si mal no tengo entendido, todo un debate a partir de estas ONG que están tratando de cuestionar la construcción del canal interoceánico, ¿no es así? Claro, y son las mismas ONG que cuando hay leyes en favor del pueblo, ¿verdad?, y se han opuesto criticando las mismas, pues, las leyes o las decisiones que el presidente de la República, el comandante Daniel, con el gabinete social y económico han aprobado, y son efectivamente ONG que se disfrazan de temáticas relacionadas con derechos humanos, con derechos ambientales, para, y que son financiadas por el imperio precisamente para, sí, para desgastar a los gobiernos. Correcto, para opinar en contra de nuestros procesos y de nuestra de nuestras decisiones. Y realmente sabe todo el mundo, o es bueno que todo el mundo sepa, que el canal interoceánico es un proyecto viejo, obviamente, que el imperio, los Estados Unidos, desde el tiempo del general de Hombres y Mujeres Libres, Augusto César Sandino, ya estaba discutiendo con el dictador Somoza. O sea, claro, ellos, no controlan el gobierno de Nicaragua. Así es, como el gobierno de Nicaragua firmó con el gobierno de China el apoyo económico, ¿verdad?, para la construcción del canal y las alianzas, y ahora también ya se sumó Venezuela, que va a apoyar con la construcción de este canal, y otros países del ALBA están en esa vía, en ese rumbo. Entonces ahí sí es, ¿verdad?, violatorio al medio ambiente, a los recursos hídricos, pero si hubiese sido con ellos, obviamente no estarían financiando a esta ONG opositora. Claro, que claro, lejos de realmente preocuparse por el medio ambiente, lo que están es siendo utilitarias y devengando sus salarios, pues, para bailar el son de los Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos. Por último, Normita, también sabemos que, bueno, a partir de la decisión del Tribunal Supremo de La Haya de otorgarle esas millas marítimas en disputa con Colombia, también se ha generado una reacción por parte de Colombia, Panamá y Costa Rica, ¿no es así? Sí, claro, y a veces, pues, o sea, qué coincidencia, los tres países que no son obviamente de gobierno de izquierda, progresistas, sino que ya conocemos, pues, de qué se trata. Entonces son coincidentes en tener planteamientos similares y intereses definitivamente idénticos. Uh-huh. Y realmente lo que ha establecido nuestro presidente es que nosotros queremos la paz, que no queremos ningún conflicto entre nuestros países, independientemente que sean de gobiernos de derecha, y que realmente muy, muy, muy lamentablemente entreguistas, pues, de su soberanía nacional. Sin embargo, no queremos, pues, entrar en ningún tipo ningún de conflicto. Conflicto. Lo que queremos es que se apeguen a la legalidad, porque de lo contrario, ¿de qué sirve que existan cortes internacionales que dirimen sobre derechos humanos y del derecho internacional de nuestro Estado si se van a incumplir las resoluciones de los mismos? Claro, entonces, claro, lo que queremos nosotros en Nicaragua, nuestro gobierno revolucionario, es que se acaten las resoluciones que se han tomado, tanto en favor, tanto con el tema de Colombia como con el tema nuestro, de nuestro río San Juan, por Costa Rica, que también, o sea, están en total... Se nos cortó la comunicación. Bueno, ahora vamos a tratar de restablecer por línea privada para saludar a la compañera Norma, se nos está acabando el programa. Bueno, ha sido una cosa muy importante, seguramente nos enteramos de cosas que los grandes medios de difusión no nos cuentan de Nicaragua, ¿no? Así que seguramente en otro programa seguiremos con Norma. Tenemos un tema referido... Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Porque el águila daba su señal a la gente. Porque el águila daba su señal a la gente. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo. Con que el águila ataba por el cuello al obrero. Con que el águila ataba por el cuello al obrero. Se ha prendido la hierba dentro del continente. Las fronteras se besan y se ponen ardientes. Me recuerdo de un hombre que por esto moría. Y que viendo este día, como espectro del monte, jubiloso regía. El espectro es andino, con Bolívar y el Che. El espectro es andino, con Bolívar y el Che. Porque el mismo camino, caminaron los tres. Porque el mismo camino... caminaron los tres. Estos tres caminantes con idéntica suerte. Estos tres caminantes con idéntica suerte. Ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte. Ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte. Por el águila tiene su dolencia mayor. Nicaragua le duele, pues le duele el amor. Y le duele que el niño vaya sano a la escuela, porque de esa manera, de justicia y cariño, no se afila su escuela. ¡Qué va! Andará Nicaragua su camino en la gloria. Andará Nicaragua su camino en la gloria. Porque fue sangre sabia la que hizo su historia. Porque fue sangre sabia la que hizo su historia. Te lo dice un hermano que ha sangrado contigo. Te lo dice un hermano que ha sangrado contigo. Te lo dice un cubano, te lo dice un amigo. Te lo dice un cubano, te lo dice un amigo. Bueno, y ya nos estamos despidiendo. Teníamos una linda poesía que nos iba a leer Mabel, pero bueno, quedará para el próximo programa. Y por lo menos queremos decir los tres o cuatro títulos que queríamos seguir desarrollando. En estos días, con motivo del 12 de octubre, se realizó el encuentro de los pueblos indígenas y originarios del Mercosur en Venezuela. Por otra parte, en Ecuador, a calor del debate por la modificación del Código Penal, se estaba sancionando el feminicidio y al mismo tiempo se abrió un debate complicado con el tema del aborto. Ahí hubo un entredicho entre el presidente Correa y algunas diputadas de su bancada y está en discusión si se va a impulsar ahora o no la despenalización del aborto en determinados casos o si se va a llamar una consulta popular. Queríamos también decir que vamos a tener más tiempo, dentro de poco se va a desarrollar el Encuentro de Solidaridad con Cuba en Argentina. Queríamos referirnos también al estado de default que está viviendo el imperialismo yanqui, Estados Unidos. Y por último nos vamos, antes de pasar un temita musical, diciendo que hoy se cumple 60 años del famoso discurso de Fidel Castro, La historia me absolverá, con motivo de después de haber atravesado los sucesos del cuartel Moncada. Bueno, gracias Mabel por la colaboración. Bueno, nos quedamos con poco tiempo, pero bueno, el martes próximo seguramente con el Pampa estaremos nuevamente aquí por AM740 Radio Rebelde. Muchas gracias.